viene la batalla cada vez que a una muchacha le quieres hablar de amor. ¿Por qué será que la batata a tu nervio los ataca y te hace perder la voz? Jamás he sido timorato y en la rueda de muchacho dicen que agrada de sos, pero a ti te viene la batata cada vez que a una muchacha le quieres hablar de amor. Cuidado, mi amor, cuidado que te viene la batata, cosita buena, bailador. Eso. Qué bonito que suena, compadre. Vete para los chicos. Apriétale fuerte para que no se queje. Y hay más todavía. La batata cada vez que a una muchacha le quieres hablar de amor. ¿Por qué será que la batata a tu nervio los ataca y te hace perder la voz? Jamás has sido timorato y en la rueda de muchacho dicen que agradable sos, pero a ti te viene la batata cada vez que a una muchacha le quieres hablar de amor. Ya se acaba, cosita buena. ¡Báilalo!